9 y 7 minutos de la noche, un lunes más, comienza aquí Mate Amargo, el programa a cargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Recibe un saludo de a los mandos Mr. T y la voz de quien te va a acompañar durante esta hora hasta las 10. El Guindilla, un placer como siempre acompañarte a través de la 101.8 Radio Topo, ya lo sabes. 20 años ya, siendo la voz de los sin voz. Buenas noches y bienvenido. abrimos nuestro programa de hoy comentándoos que este pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Incluso se creó un hashtag para esto, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Para tal ocasión, el colectivo AMARC nos publicó este comunicado que yo ahora mismo rescato de la agencia Pulsar. Decía, el pasado 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, saludamos a las miles de radios comunitarias que ejercen su derecho a comunicar. Son emisoras que hacen este ejercicio en diversas condiciones, poniendo en común ideas y creencias que se transforman en innovadores procesos comunicativos. Radios comunitarias hechas por mujeres, comunidades indígenas, colectivos de jóvenes, de zonas rurales y urbanas y por ciudadanos como Radio Topo, esta radio que estáis escuchando, que somos todo gente de verdad. Para Marc, las libertades de expresión y comunicación son derechos humanos fundamentales, reconocidos por tratados internacionales que deben ser garantizados como tales para todos los estados democráticos. Estos derechos, incluidos el acceso justo y equitativo a los medios de comunicación, deben protegerse y extenderse en el contexto de los rápidos cambios en las tecnologías de la información y de la comunicación. En los últimos años se han producido intensos debates en distintos países y regiones por nuevas normativas en materia de radiodifusión comunitaria, insertos en un contexto de convergencia tecnológica y digitalización, y de una tendencia preocupante hacia la concentración de medios de comunicación. En algunos países existen avances legislativos para las radios comunitarias, sin embargo, en muchos otros se mantiene un sistema regulatorio que viola flagrantemente la libertad de expresión. Junto a las redes de promoción y defensoría de la libertad de expresión, hemos denunciado las prácticas discrecionales y discriminatorias en la adjudicación de frecuencias, donde no se establecen límites a la concentración de la propiedad. Se imponen barreras a las comunidades indígenas, organizaciones sociales y de mujeres para alcanzar un acceso equitativo, o bien existen limitaciones técnicas y económicas que impiden su desarrollo comunicacional, situación que deriva, la mayoría de las veces, en el silenciamiento de voces diversas. Es por eso que para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, la perspectiva de los derechos humanos es central para formular y guiar las reformas y discusiones normativas, ya que ofrece un horizonte alternativo a las perspectivas de carácter puramente técnico o económico. El movimiento de radios comunitarias tiene una larga trayectoria en la defensa del derecho a la comunicación. A nivel mundial, los marcos regulatorios de la radiodifusión han perfeccionado la administración de las concesiones como los bienes de mercado, favoreciendo la concentración de la propiedad en pocas manos. Por eso insistimos que la justa distribución de frecuencias de radio es un principio orientador con el que se mide el grado de libertad de expresión y de respeto a los derechos humanos en un país. Como lo afirman los distintos informes de la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, la radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida como una forma diferenciada en los medios de comunicación, beneficiada por procedimientos equitativos para la obtención de licencias y permitiéndoles acceso a recursos económicos. Dejamos el comunicado de AMARC y cogemos nuestro avión, nos vamos hasta México, en este caso en Caos en la Red, que os recuerdo que siguen haciendo campaña de suscriptores y aún les faltan 742 para llegar a los 1000. Leía el siguiente comunicado, que además ellos dicen: denuncia urgente, hostigamiento policíaco, militar y paramilitar contra estudiantes de las normales rurales de Michoacán. Como antecedente a este hecho, a la 1:30 del día miércoles 24 de abril de 2013, en el kilómetro 18 de la carretera Carapán-Urapán, los estudiantes de la ENIM se encontraban realizando una actividad de denuncia y difusión de su jornada de lucha, donde fueron desalojados y reprimidos. Este es el comunicado que mandan a los medios de comunicación, a los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, a los medios de comunicación alternativos como este que estás escuchando, a las organizaciones populares e independientes y al pueblo en general. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denunciamos el hostigamiento policíaco-militar y paramilitar contra los estudiantes de las Escuelas Normal Indígena de Michoacán, la ENIM, establecida en la comunidad indígena de Cherán y la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetio, NURVQ, son las siglas, en el estado de Michoacán. Estos son los hechos que relatan ellos. A partir de las 9:30 de la mañana del día 4 de mayo de 2013, sobrevolaron 4 helicópteros de la Policía Federal en todas las comunidades aledañas de la comunidad de Cherán, aterrizando uno en el campo de fútbol de la comunidad Turicuaro y en la comunidad Arantepacúa, municipio de Nahuatén. A partir de estos hechos se han realizado un operativo de todos los cuerpos policíacos, Policía Estatal Preventiva, el Grupo de Operaciones Especiales GOES, Policía Federal y el Ejército Federal. Como antecedente a este hecho, a la 1:30 del día martes 24 de abril de 2013, en el kilómetro 18 de la carretera Caraopán, los estudiantes de la ENIM se encontraban realizando una actividad de denuncia y difusión de su jornada laboral, de su jornada de lucha, perdón, donde fueron desalojados, reprimidos por la policía estatal, la GOE, una de las patrullas con matrícula 848, han apuntado hasta la matrícula, en el Ejército Federal, vehículo artillado con matrícula 3305147, y la Policía Federal. Los militares, con lujo de violencia, culatazos, desalojaron a los estudiantes normalistas, causándoles diversas heridas en el cuerpo. Ese mismo día, en la ciudad de Morelia, a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetio, el GOE y la Policía Federal reprimieron a los estudiantes por órdenes directas del gobernador interno Jesús Reina y Fernando Cano, quien funge como secretario del gobierno. Los estudiantes fueron detenidos y trasladados a las afueras de la ciudad, en donde los despojaron de sus pertenencias y de sus zapatos, obligándolos a caminar descalzos por varias horas. Constantemente hay retenes policíacos y militares en todas las carreteras y alrededor de Morelia, esperando a los estudiantes de las normales, revisando a los camiones e interrogando a los operadores si llevan estudiantes para bajarlos y detenerlos. Con estos actos se criminaliza a los estudiantes y a los jóvenes. Una vez que los estudiantes de las diferentes normales del Estado aglutinadas en la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán están impulsando una jornada de lucha contra la imposición de las reformas neoliberales, concretamente con la reforma educativa, la curricular y en la defensa de la educación pública, el gobierno de Jesús Reina García ha respondido con represión, amenazas de desalojo, hostigamiento y persecución para intimidar y que desistan en su lucha. El gobierno se ha negado a dar una respuesta positiva a las demandas de los normalistas y solo ha amenazado con la represión y el desalojo con los cuerpos represivos. Desata una campaña de linchamiento, una criminalización de la juventud, con un cerco mediático de autocensura coartando el derecho de réplica por designios de la oligarquía local y nacional, donde el objetivo es desprestigiar las movilizaciones de los estudiantes para justificar la represión. Responsabilizamos al gobierno del Estado y al gobierno federal de cualquier acto de represión de la integridad física y psicológica de los estudiantes de las normales agrupados en la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, la ONOEM. A los organismos defensores de derechos humanos, a las personalidades progresistas, organizaciones populares democráticas, nacionales e internacionales, solicitamos de sus loables labores para frenar la posible represión que pretenden desatar el gobierno estatal y federal contra los jóvenes normalistas. De esta manera, solicitamos enviar acciones urgentes para que se dé una solución a las demandas de las escuelas normales del Estado de Michoacán. Fraternalmente firman el comunicado con estas frases: no a las reformas neoliberales, alto al terrorismo de Estado, alto a la militarización y paramilitarización, presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, libertad a todos los presos políticos y de conciencia, por la unidad obrero, campesino y popular, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el FNLS. Seguimos con más información y no me salgo de la página Caos en la Red, donde podía leer este pujo incontenible a Fedeagro para que Venezuela autorice los cultivos transgénicos. Esta campaña enfurecida se ha desatado en la asamblea anual de esa organización, que acaba de finalizar en Barquisimeto. Los agroindustriales afiliados a Fedeagro están aplicando una presión intensa para que les sea autorizado el empleo de semillas transgénicas en Venezuela. Esta campaña enfurecida se ha desatado en la asamblea anual de esa organización, que acaba de finalizar, como os he dicho, en Barquisimeto. Fedeagro, en la voz de su nuevo presidente, Antonio Pestana, aplica a fondo todos los argumentos a su alcance para inducir la aprobación de los cultivos transgénicos. Sostiene que en 7 años Venezuela podrá producir todo el maíz requerido para el consumo nacional. El proyecto se sustentaría en la recuperación de áreas de siembra y el uso de materiales transgénicos. Invita a incorporar al debate nacional la posibilidad de usar cultivos transgénicos para incrementar la producción de alimentos en medio y largo plazo. Y agrega: no podemos dar la espalda al conocimiento, debe llamarse a académicos y científicos y debatir el uso de transgénicos, con lo que se generará un incremento inmediato del 25% en la producción. Sobresalen dos aproximaciones a las intenciones Fedeagro: primera, la plausible intención de contribuir al autoabastecimiento de maíz, y segunda, el empleo de transgénicos, porque en Brasil, Argentina, Estados Unidos y México, con los osos agrícolas, todo el maíz producido es transgénico. Antes que todo, la expresión transgénico es un nombre pudibundo para esta tecnología genética que impide ver todas las implicaciones de su uso en la alimentación humana, deslizando una cabra, un tarugo preñado de contrabandos. por encima de todas las advertencias sobre los peligros potenciales para la salud, se quieren imponer los argumentos de un mayor rendimiento económico para los agricultores, cuando en realidad ese va a parar en las cajas registradoras de las empresas productoras de tales semillas. Además de los biológicos, este es otro veneno enmascarado. Llama poderosamente la atención la devoción de Fedeagro por el autoabastecimiento de alimentos y la jactancia empresarial de presentarse como los salvadores de la patria, los conocedores de la actividad agrícola, los poseedores de la sabiduría. Estos atributos, con que se decoran, piensan ellos, son suficientes para exigir cuanto antes, en aras de poder competir que en Mercosur, la aprobación de los cultivos transgénicos para llenar a Venezuela con 7.600 millones de arepas transgénicas, agregamos nosotros en el año 2020. No explican cuánto significa esto en dólares para sus bolsillos. Curioso el conspicuo bozal de arepas transgénicas. El esfuerzo del gobierno revolucionario para lograr la independencia en el abastecimiento de alimentos encuentra tales escollos cuando invita con amplitud y generosidad a la empresa privada a integrarse al esfuerzo de la producción y el desarrollo económico, porque los fines de los empresarios capitalistas son bien diferentes de los que persigue el socialismo. Olvida Fedeagro que antes de que cualquiera otra consideración, esta es la protección de la salud del pueblo, del medio ambiente y la biodiversidad, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 117, 127 y 129, sobre el derecho a una información adecuada y no engañosa de los productos que consume, así como el deber y la obligación de protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico que serían vulnerados con los cultivos transgénicos. A los señores de Fedeagro les dice esta gente, en Venezuela no están permitidos los cultivos transgénicos y así continuarán a pesar de sus argumentos sobre el enriquecimiento que ello significaría para ustedes. No importa si en el año 2020 no tenemos los 7.600 millones de arepas transgénicas que ustedes nos ofrecen con tanta generosidad. Estos cultivos, los alimentos y sus derivados industriales tienen que ser sometidos a un amplio debate nacional y eventualmente a un referendo para que todo el pueblo sea consciente de los peligros potenciales, de las precauciones derivadas de los estudios experimentales y de los perjuicios para la agricultura y los agricultores. No todo lo que brilla a los transgénicos es oro, también le brillan ruinas y tragedias, peligros y repercusiones inocultables. No existe certeza definitiva de su inocuidad para la salud y la biodiversidad. Tengan cuidado, por favor, sus millones de arepas potencialmente emponzoñadas. Acaba diciendo este artículo de Ecaos en la Red. Os recuerdo que hay programas muy activos en Radio Topo contra los transgénicos, en especial La Enredadera es muy activo contra los transgénicos y podéis encontrar mucha más información. El otro día ya os hablamos de Monsanto y de cómo estos cultivos transgénicos acaban siendo todo monocultivos, empiezan a empeorar, empobrecer mucho a la gente y además una cosa que me preguntaba yo. Ahora parece que solo puedes plantar transgénicos porque los maíces normales ya no crecen y los melocotones normales ya no crecen. ¿Por qué ya no crecen las plantas normales? De la mañana, oriente miedo, la droga importada, demonio que asusta, se sienta en tu casa. Volant, volant, he vist. Con estos ritmos sandungueros que siempre consigue Mr. T, llegamos a las 9 y 26 minutos de la noche. Sigo leyéndoos un titular de la agencia Pulsar que dice así: indígenas amazónicos bloquean carretera en Perú para en defensa de sus bosques. Las organizaciones indígenas del Frente de Defensa de Alto Amazonas realizaron por segundo día el bloqueo de la carretera Yurimigatas-Tarapoto, en la región de Loreto, en Perú. La medida de protesta de los indígenas es para llamar la atención sobre problemas relacionados a la defensa de su territorio y la preservación de su medio ambiente. Uno de los principales reclamos es detener la deforestación indiscriminada por algunas personas y empresas están preparando en su zona debido a que las autoridades les entregaron concesiones y permisos territoriales. Los indígenas afirman que la deforestación está causando el envenenamiento de algunas de las lagunas y afectando a los bosques primarios. A la protesta se unieron las asociaciones de mototaxistas, los sindicatos obreros y otros gremios de la ciudad de Yurimiaguas, ubicada en plena Amazonía peruana. La protesta indígena ha paralizado las actividades en la ciudad y también decenas de personas se encuentran varados en la zona y no pueden salir de la ciudad de Yurimiaguas debido al bloqueo de la carretera. Los dirigentes indígenas expresaron que no quieren castigar a la ciudad y que su protesta es solo contra el gobierno. Defendemos nuestra Amazonía de la depredación que está siendo víctima por las grandes empresas, manifestaron. Las palabras que no son paz en el camino, los amigos que no son, son ámbulos de pasillo. Seguimos en Centroamérica, en este caso en Caos en la Red leía Agua Zarca, Varillas y Tasabara, pueblos indígenas, hidroeléctricas y despojos en Centroamérica. Las más de 500 empresas hidroeléctricas impulsadas en el Explan Puebla Panamá, conocido actualmente como el Proyecto Mesoamérica, se convierten en una destrucción sistemática de la hidrología de los territorios indígenas. La sistemática ofensiva que se está dando en contra de los pueblos indígenas en Mesoamérica pone en riesgo la diversidad cultural y al mismo tiempo la biodiversidad del istmo. Las más de 500 represas hidroeléctricas impulsadas por el Explan Puebla-Panamá, conocido actualmente como el Proyecto Mesoamérica, se convierten en una destrucción sistemática de la hidrología de los territorios indígenas. Buena parte de los ríos de Mesoamérica fueron concesionados a empresas privadas, las cuales reciben fondos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, CDM por sus siglas en inglés, o empréstitos de los organismos financieros internacionales. La gran mayoría de estas concesiones tomaron por sorpresa a los pueblos indígenas que nunca fueron consultados al respecto. Uno de los factores cruciales omitidos por los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas es el cambio climático y las alteraciones que se presentarán en los patrones de precipitaciones pluviales, tomando en consideración los largos periodos de sequía asociados con el fenómeno del Niño y sus consecuencias para el caudal ecológico de los ríos. La Comisión Económica para América Latina, en un reciente informe intitulado La economía del cambio climático en Centroamérica 2012, incluye el estudio Dos casos de impactos potenciales de hidroelectricidad, en el cual hace referencia a las consecuencias que traerán las sequías en los caudales de los ríos y el efecto del calor y el subsecuente evaporación en los espejos de agua de los embalses. En los últimos años se ha recrudecido la imposición de la construcción de hidroeléctricas concesionadas por los estados-nación a cuestionados empresarios, bajo el mandato de ECPA, Energy and Climate Partnership of the Americas, que no me salía en inglés. Vienen concediendo licencias ambientales a doquier, con el supuesto objetivo de adquirir autosuficiencia energética, sin tomar en consideración las graves consecuencias ambientales y sociales de los inconsultos proyectos. El agua zarca, el BCIE y la denegación al derecho de consulta, también lo denuncian el territorio del pueblo Lenca de Honduras, es uno de los más afectados ante la construcción de 17 represas en su territorio. Muchas de ellas reciben o han recibido fondos de los CDM. En el caso específico de Agua Zarca, la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima obtuvo un préstamo por unos 24,4 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica. La represa de Agua Zarca afectará a las comunidades lencas de Chorrera, Tejera de la Unión, San Bartolomé y Agua Caliente. El Estado de Honduras en el año 2001 se comprometió a efectuar las consultas apropiadas con el Consejo Cívico de las Organizaciones Populares Indígenas e incluso en el marco del 143 periodo de sesiones de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de octubre de 2011 en relación a las violaciones de derechos humanos en el marco de las concesiones de recursos naturales en Honduras. Una de las abogadas del Estado señaló el compromiso de redactar y consensuar el reglamento especial para la consulta del proyecto de ambientales para la consulta del proyecto ambientales tanto el carácter general como en el marco del convenio 169. Además, agregó que el actual ministerio dio órdenes específicas que para el año 2012 estos dos reglamentos estén en vigor. Si queréis saber más sobre todo el plan de estas hidroeléctricas que pretenden invadir todas las zonas indígenas de este plan Mesoamérica, podéis entrar en la página de Caos en la Red. Os recuerdo, es caosenlared.net. Si la vida me da cara, ya sufrirá, venga, invítame a una copa, llenándose de valla. No dejamos a los pueblos indígenas, pero en este caso nos vamos hasta Ecuador, porque según dice también Caos en la Red, se desata el exterminio de los últimos pueblos no contactados de la Amazonía ecuatoriana, que aún había gente que le sorprende que haya pueblos no contactados, pues que sepáis que existen, y de no estar contactados, pues mira, al final se los van a enterrar para siempre casi, o es lo que pretenden. La Iglesia Católica Ecuatoriana denunció que los nuevos proyectos de producción minera y petrolera en la Amazonía ecuatoriana son las causantes de las recientes y trágicas muertes en las comunidades Huaroní y Taromenane, y agregó que no estamos siendo capaces de defender la vida de los pueblos. Tribus de la Amazonia ecuatoriana entraron en guerra dentro del Parque Nacional de Yasumí, donde empresas madereras y petroleras intentan ocupar el territorio indígena protegido. La matanza mutua en que están enfrascadas parcialidades de la nación Huarobani, la más numerosa del Parque Yusaní, contra el grupo nómada y no contactado de los Taromenane, está poniendo en apuros a la justicia ordinaria del Estado ecuatoriano, ya que la confesión reciente del indígena Huaruani Orengo Tocari de haber encabezado el último ataque mortal contra los Taromenane, en represalia por una emboscada acaecida en marzo, pone al gobierno ecuatoriano en la disyuntiva de penalizar las muertes, enjuiciando a sus autores confesos o admitirlas como actos legítimos de una guerra declarada en territorio indígena amazónico, tal como sucedía en siglos pasados. Los últimos indígenas no contactados de la Amazonia ecuatoriana son objeto de una cruel estrategia etnocida. Orengo Tocari, indígena Huaroani, aseguró en un programa de televisión que organizó y ejecutó la matanza de 5 miembros del pueblo no contactado Taromenane, etnia conocida también como Tagaeris, el 29 de marzo pasado, según informó el domingo El Comercio de Quito. El periódico ecuatoriano da cuenta de que Tocari reveló sus supuestos detalles de cómo tomó junto a sus primos 17 lanzas e internó en la selva en dos expediciones hasta dar con el paradero de un grupo taromenane para finalmente lancearlos. El propósito del crimen habría sido, explicó Tocari, vengar la muerte de su tío, el guerrero Huaroani Ompore Omuai, de 70 años, y Buganei Kaiga, de 64, ocurrida el pasado 5 de marzo. ¿Por qué murió mi tío? Nosotros quedamos un rato con la pena. En nuestra cultura nosotros tenemos que hacer enfrentamiento con los taromenane, dijo Tocari. Yo ordenaba a mis primos, nosotros no somos mujeres, somos hombres, nuestra nacionalidad Huaroani, todavía tenemos la cultura. Entonces cogimos como 17 lanzas de mis tíos finados, hicimos llenamando a la selva y llevamos a la selva. Para que veáis este conflicto entre dos pueblos, en este caso uno que ya sí que había sido contactado, pero el otro que están ahí perdidos por la selva, parece que empieza siendo una guerra, porque parece que unos han matado a otros y tal. Pero le resulta que la historia es que parece que alguna compañía puede haber ido a meter mano para matar al compadre este de la tribu Oromeani y por eso va a darle a caña a los otros, ya veréis. La mano negra del capital depredador. La preocupante de los enfrentamientos entre los indígenas del Parque Yasuní del Ecuador es que los mismos estarían originando en intereses creados por empresas mineras y petroleras que intentan establecerse en los territorios. La guerra interétnica entre Huaroanis y Taromeananes estalló literalmente en el año 2003, cuando una incursión presuntamente realizada por Huaroanis contra un asentamiento taromenane provocó la muerte de 23 mujeres y niños. El 10 de marzo de 2009, supuestos taromenane asesinaron a lanzazos a una campesina y sus dos hijos en el parque de Orellana. La violencia volvió este año 2013, también en marzo. La Iglesia Católica Ecuatoriana denunció que los nuevos proyectos de producción minera y petrolera en la Amazonía ecuatoriana son los causantes de las recientes y trágicas muertes en las comunidades Huaroani y Taromenane, y agregó que no estamos siendo capaces de defender la vida de los pueblos no contactados. Los Huaroani estarían siendo armados con rifles y escopetas, además premiados con utensilios y herramientas, por parte de empresarios madereros para exterminar a los taromenane no contactados que defienden aguerridamente sus bosques codiciados por el capital privado. Actualmente existen varias empresas petroleras que realizan operaciones de prospección y exploración introduciendo maquinaria pesada en el bosque habitado por estas comunidades originarias. La empresa Petrobel opera en el campo Tiguino y ha provocado derrames de petróleo. La compañía Parenco construyó una nueva carretera, está perforando nuevos pozos y explotando petróleo en las comunidades sin informar a las organizaciones indígenas sobre sus actividades. Nuestra querida Repsol YPF utiliza la carretera que construyó la empresa de Maxus dentro del Parque Nacional Yasuní. Ya está explotando petróleo desde hace 10 años. La empresa brasileña Petrobras quiere reiniciar los trabajos de explotación de petróleo en este territorio. Como veis, con tantas piezas en este pastel y sin embargo tienen el problema para ellos de los pueblos que aún no han sido contactados de la Amazonía, que simplemente viven como se vivía hace millones de años en la Tierra y que están todos felices, pues no los pueden dejar felices y tienen que intentar sacar allí el petróleo, matarle la selva y todo, que lo sepáis. Estos pueblos siguen en peligro de desaparecer y por ello después tendremos una carta que se le puede mandar a alguien para que lo intente parar, pero esto será dentro de un momentito. Y ahora tú aprendes, lo bueno no se vende, a veces ni se entiende, ni se compra, ni se siente, pero ha llegado el día y tú sin controlarlo, ya has visto que se escapa y ya no puedes sujetarlo. Y no me aprietes, no quiero tus billetes, me siento con las manos y atada ya los grilletes, pero llegó la noche y tú despotricabas y mientras tú llorabas por la puerta me largaba. Running. seguimos con más noticias porque, como ya os decía, hay mucha gente que está intentando parar este maltrato y este intento de exterminio que intentan producir contra las poblaciones indígenas. Y en este caso, nuestros amigos del Comité Cerezo, buenos amigos de Mr. T, nos han enviado un mail que es una carta dirigida a Enrique Peña Nieto, presidente de México, ya recuerdo, un país donde existe el Museo del Fraude Electoral, presidente de la República. Le envían esta carta y quieren que todos nos hagamos partícipes y que todos se la enviemos a Enrique Peña Nieto. Os la leo para que veáis lo que piden. Empieza la carta. Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de indígenas tzotziles, miembros de la organización campesina Emiliano Zapata del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y habitantes de la comunidad Venustiano Carranza, municipio de Venustiano Carranza, estado de Chiapas, ante el riesgo inminente de graves violaciones a los derechos humanos, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y tortura, en su contra por parte de las autoridades estatales, al parecer a través del grupo paramilitar Escuadrón de la Muerte, presente en esa zona. Los hechos, según nos dice esta carta. Nos informan que el día de hoy un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sobrevuela la comunidad y policías de la Secretaría de Seguridad Pública la mantienen rodeada, mientras miembros del grupo paramilitar Escuadrón de la Muerte realizan disparos. Se tiene la información de que han disparado en contra de un camión comunal. Se teme un ataque inminente en contra de la integridad física de los indígenas tzotziles, miembros de la organización campesina Emiliano Zapata del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y habitantes de la comunidad Venustiano Carranza, municipio de Venustiano Carranza, estado de Chiapas. Los antecedentes. La OECFNLS, que es como se conoce esta organización campesina Emiliano Zapata, menciona que las autoridades tienen conocimiento de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en su contra y que no ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Existe una denuncia desde septiembre de 2012 ante el ministro público de AV 144/... por los delitos de secuestro, privación ilegalidad de la libertad, amenazas, allanamiento de morada y robo en contra de los responsables de dichos hechos, así como denuncias ante el robo del ganado de la comunidad, la quema de una parte del territorio de los que los indígenas tzotziles consideran sagrado. El 10 de abril del año en curso, mientras la OECFNLS realizaba un evento cultural en la comunidad, el grupo paramilitar Escuadrón de la Muerte incendió en dos ocasiones el potrero comunal, y al cerro considerado como sagrado para detener dicha actividad. El 29 de abril, en diferentes horas del día y de la noche, entraron a la comunidad dos camionetas de la Policía Estatal Preventiva, desde las cuales reconocidos paramilitares del Escuadrón de la Muerte realizaron disparos de armas de fuego al aire. Asimismo, en los últimos días, los indígenas pertenecientes a la organización comunal la OECFNLS, ha tenido que abandonar su comunidad ante el señalamiento de sus domicilios por parte de los paramilitares del Escuadrón de la Muerte, quienes ingresan a la comunidad protegidos por miembros de la Policía Estatal Preventiva. Por lo anterior, se solicita en esta carta: lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de los indígenas tzotziles, miembros de la organización campesina Emiliano Zapata del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y habitantes de la comunidad Venustiano Carranza, municipio de Venustiano Carranza, estado de Chiapas. Investigue y sancione a las autoridades responsables que por comisión, omisión o aquiescencia permitieron la creación y el libre actuar del mencionado grupo paramilitar Escuadrón de la Muerte. Que los responsables comparezcan ante la justicia y sean sancionados conforme al derecho. Garantice los derechos humanos a la vida e integridad personas indígenas de la OECZ-FNLS. Firmado atentamente Francisco Cerezo Contreras. Como os digo, esto nos lo envían desde el Comité Cerezo de México, colegas de Mr. T, donde podéis entrar vosotros también en su página web www.comitecerezo.org y leer este apoyo a la carta a la autoridad para que se lo enviéis a Enrique Peña Nieto, recuerdo, presidente de México. Es que no me canso de decirlo, el único país que tiene un museo del fraude electoral. Yo diría como es de amor a la tierra. dejamos la agencia Pulsar y nos vamos hasta la página laluchasigue.org. En este caso, se hacían eco de lo que ocurrió en la cumbre del SICA en Costa Rica, que se celebró este pasado fin de semana. Ellos lo titulan así: sin pena ni gloria culmina la cumbre SICA en Costa Rica. El encuentro de los presidentes del Sistema de la Integración Centroamericano, el SICA, y mandatario estadounidense Barack Obama, concluyó este sábado con una reunión de empresarios centroamericanos y estadounidenses para analizar las necesidades de la economía regional. La cumbre a la que asistieron los 8 mandatarios de los países miembros del SICA no emitió comunicado alguno, ni se firmaron acuerdos u otros documentos como resultado de la reunión. Tampoco surgió alguna iniciativa nueva que permita reducir la pobreza y combatir el crimen organizado asociado al narcotráfico. En la última actividad de la reunión de alto nivel a la que asistieron los presidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla, de Guatemala, Otto Pérez, de Panamá, Ricardo Martinelli y Obama, analizaron las posibilidades de fortalecer la competitividad económica regional para luchar en mejores condiciones contra el crimen organizado. Al concluir esta reunión, Obama partió de regreso a su país. O sea que vamos, que bajó a cenar, al final no hicieron ni un comunicado ni nada, no han impedido ni acciones, el narcotráfico le sigue yendo muy bien y se ha ido a su casa. El primer encuentro de los presidentes transcurrió en la cena, que se extendió hasta altas horas de la noche de ayer, y el diálogo informal se centró en el narcotráfico, el comercio y las migraciones. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó que el combate a la pobreza crea las mejores condiciones para combatir el narcotráfico. Mientras que su par salvadoreño, Mauricio Funes, dijo directamente Obama: queremos más apoyo de Estados Unidos en temas de prevención al narcotráfico. Pérez Funes y el mandatario hondureño Perfirio Lobo pusieron sobre la mesa el tema de las migraciones y de los centroamericanos ilegales que son repatriados desde los Estados Unidos. Sobre el tema, el mandatario norteño reiteró su optimismo en conseguir la aprobación de la reforma migratoria este año, lo que abriría el camino a millones de indocumentados a obtener su residencia legal. 5 millones de centroamericanos residen en Estados Unidos y muchas de sus familias viven en las remesas, que en 2012 alcanzaron los 12.000 millones de dólares, equivalentes al 7% del Producto Interior Bruto regional, según cifras oficiales. Como veis, cumbre del SICA, se reúnen, pero como ya veis, al final no emiten ni comunicado ni hacen acciones tal, y queremos recordar, como ya se ha dicho en muchos documentales, que una de las causas de que Centroamérica siga estando tan plagada de narcotráfico y que siga teniendo esta lacra es siempre el consumo norteamericano, el mundial también, pero el norteamericano sobre todo, el consumo norteamericano. I'm feeling so good, I knew that I estos ritmos que me encanta, que me pongan estos ritmos por la noche, Mr. D, que es Andungar, has venido con la música de Olivia. 9:47 minutos, aún me queda tiempo para contarte otro par de titulares. En la agencia Pulsa Rescato, este otro, organizaciones de desplazados por el conflicto armado protestan contra el gobierno colombiano. Centrales de familias que integran la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia tomaron un lote desocupado en la ciudad de Bogotá a manera de protesta contra el actual gobierno colombiano. Las familias de desplazados estaban conformadas por hombres, mujeres y niños de los departamentos del Chocó, Cauca y Tolima. Los dirigentes informaron que las autoridades gubernamentales han incumplido varias promesas sociales que hicieron a la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia. Por ejemplo, en la entrega de mejores viviendas y un mayor acceso a los servicios de educación y la salud. Recientemente, el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos informó que cerca de 5 millones de colombianos fueron forzados a abandonar sus hogares debido al conflicto interno armado y a la violación de derechos humanos en los últimos 50 años. Esta cifra coloca a Colombia como el país con la mayor cantidad de desplazados internos en el mundo, con al menos 4.900.000 personas. Henry Meléndez, de la zona Antioquia, uno de los dirigentes de las familias desplazadas que protestaron y tomaron el lote desocupado en la ciudad de Bogotá, manifestó que están exigiendo al gobierno colombiano la capacidad para autosostenernos. Y sigo con un mail que nos mandan a nuestro mail del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Como ya sabéis, nuestra página web es www.internacionalistas.net, donde también os podéis contactar e informaros sobre las brigadas que también mandamos por ahí. Os leo la declaratoria de estado de excepción en 4 municipios guatemaltecos en resistencia contra la minería. El gobierno de general Otto Pérez Molina parece buscar quitarse de encima la mochila de acusaciones por violaciones a los derechos humanos con más y más violencia y atropellos. En las últimas horas fue declarado el estado de excepción en 4 municipios que se encuentran en resistencia contra la minería canadiense San Rafael, La medida, que se ejecuta a un mes exactamente de una similar de entrada del decreto en el municipio de Santa Cruz Varillas para reprimir la resistencia a la construcción de una represa por parte de un consorcio español, afecta a San Rafael Las Flores y Castillas, en el departamento de Santa Rosa, y Xelijapán, Maraquescuintla, se atrae el nombre, en Jalapa, y se extiende por un periodo de 30 días. Eric Hernández, de Ceiba, Amigos de la Tierra de Guatemala, informó en contacto telefónico con Radio Mundo Real que los municipios se encuentran fuertemente militarizados y que el origen de la medida se debe a la resistencia a un proyecto minero que amenaza a las comunidades. Sin embargo, oficialmente el gobierno guatemalteco ha esgrimido la presencia de las organizaciones narcotraficantes y paramilitares, lo cual, señala Eric, ha servido como justificativo para reprimir. Si queréis saber más, os recomiendo que entréis en nuestra página www.internacionalistas.net, donde ya sabéis que está toda la información del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, que además este mes hemos sacado nuevo gallo pinto, que ya está aquí el gallo pinto de mayo. Soy mayor y que tengo mi sillón con un porro. Con un porro me lo paso pipa. Muy cortita. Lo primero, pedir perdón porque ya me ha echado la bronca Mr. T que el Gallo Pinto no ha salido este mes, que me lo flipo yo cuando he mirado la web. Pero vamos, saldrá el próximo Gallo Pinto cuando salga. Que sepáis que, claro, entramos en el mes de mayo y hay muchas cosas célebres en el mes de mayo, como por ejemplo el fantástico Bermuda Radio Topo que realizamos el pasado 1 de mayo. Muchas gracias a todos los que vinisteis. Pero una de las cosas que nos viene a la memoria si pensamos en Sudamérica y mayo son las Madres de la Plaza de Mayo. Que sepáis que las Madres de la Plaza de Mayo cumplieron 36 años de lucha en Argentina. Un sábado 30 de abril de 1977, las Madres de la Plaza de Mayo hacían su primera vuelta y reclamo público. En la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires pedían por la aparición con vida de sus hijos secuestrados por la dictadura cívico-militar que gobernaba en ese momento Argentina. Desde aquella primera caminata, las madres realizan su ronda cada jueves en el mismo sitio. La lucha de las organizaciones, asociaciones Madres Plaza de Mayo y Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora recorrió el mundo como ejemplo de coraje y defensa de los derechos humanos. Hasta el día de hoy se mantiene su demanda por la aparición con vida de sus hijos desaparecidos y por el juicio y castigo a los responsables de las desapariciones. Sus reclamos por el respeto a los derechos humanos apuntaló el inicio de los llamados Juicios por la Verdad, donde se juzga a los represores de la última dictadura en Argentina. La organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos Capital, agradeció a las madres por haber elegido la lucha, por ser valientes y por haber enseñado que lo imposible solo tarda un poco más. Menos 5 minutos en el reloj de Radio Topo, no me puedo ir sin leerte dos noticias más. En este caso nos vamos hasta Chile, porque la central sindical chilena ha llamado a un paro nacional. La Central Unitaria de Trabajadores convocó este miércoles a un gran paro nacional en Chile para el próximo 11 de julio. Fue durante el acto que reunió a miles de trabajadores en Santiago en una masiva manifestación pública. Los reclamos en el Día del Trabajador apuntaron a una reforma tributaria que asegure derechos que no tienen garantía constitucional. Además, los trabajadores pidieron un nuevo sistema de pensiones que elimine las administradoras de fondos de pensiones. También reclamaron un nuevo código de trabajo. La convocatoria al paro la realizó Bárbara Figueroa, presidenta de la central sindical. Además, rechazó la propuesta de aumento de salario mínimo que hizo el Ejecutivo. Los trabajadores exigen un salario mínimo de alrededor de $530, para ver cómo están aún. Durante el discurso se recordó al delegado sindical Juan Pablo Jiménez, muerto en febrero último por un disparo en su lugar de trabajo, en un episodio aún no aclarado. Cabe señalar que el 11 de julio se celebra en Chile el Día de la Dignidad Nacional y se recuerda la estatalización de la industria del cobre. no me puedo ir sin deciros que estos días se celebró el Congreso para la Paz. En su declaración final, que la podéis ver en congresodelospueblos.org, puedo leer lo siguiente. Considerando que la búsqueda de la paz con justicia social es un asunto que le concierne al conjunto de la sociedad colombiana, nos encontramos cerca de 20.000 personas en el Congreso para la Paz, para mandatar en torno a una agenda y el movimiento social que requiere el país para encontrar una solución definitiva en el conflicto social, político y armado que nos aqueja hace casi medio siglo. Para ello, en consecuencia, la construcción de esta agenda social en el Congreso de la Paz ratifica y propone como escenarios para la acción política. El primero, configurar espacios regionales y locales de diálogo, insurgencia, gobierno, comunidades, para solucionar la crisis. El segundo punto, promover y establecer una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes, los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis humanitaria al tiempo que avanzamos en la exigencia de la libertad inmediata para los y las luchadores detenidos y detenidas, presas y presos políticos. Arbitrariamente y le exigimos tanto al Estado como a las insurgencias el cese bilateral al fuego. El tercer punto, la ruta social común para la paz, en la que seguiremos participando de manera más activa y aunaremos esfuerzos para vincular otras organizaciones sociales y políticas que la apuestan hoy a la paz. Es necesario que la tomemos como propia y definamos más claramente la participación de todas las regiones en ella. Además de ello, debemos jalonar desde allí la construcción de una agenda de paz conjunta para el país, que contemple iniciativas como las constituyentes por la paz. El cuarto punto, la construcción de un espacio multilateral de diálogo, donde juegue nuestra visión de la paz, permita la participación directa y decisoria de sectores populares, sociales y democráticos. Lo nuevo de este escenario es que participarán los excluidos, los sin voz. El quinto punto, la construcción del movimiento social por la paz persiguiendo una gran confluencia democrática y popular por la paz y los cambios. En este propósito no partimos de cero, ya tenemos unos acumulados en cuanto a la movilización y encuentro con otros. Requerimos que se escuchen muchas más voces. Debemos retomar las experiencias de diversas comunidades han venido construyendo en la conformación de territorios de paz. Estos serían escenarios idóneos para desarrollar propuestas de diálogos regionales. Dicho movimiento debe reunir a los diversos sectores sociales y políticos que coincidan en la necesidad de impulsar la movilización por una agenda social de paz y la pertenencia de la participación de los sectores populares en los procesos de paz. La unidad debe entenderse como principio permanente de ampliación de la agenda política del movimiento social por la paz y como la acción conjunta de diversas expresiones políticas y sociales. Este debe ser, ante todo, un agente de impulso de una agenda política por la superación del conflicto social y armado, por la erradicación de las condiciones que lo hacen posible. Por esa razón, el Movimiento por la Paz cristaliza sus propósitos en la acción política y la movilización por una sociedad con justicia social y una vida digna. Lo firma el Congreso para la Paz, Pueblos Construyendo Paz para la Vida Digna. A ver si paran de una vez ya los enfrentamientos en Colombia, medio siglo ya, sin estar en paz. Imaginaros lo que es eso. Así que esperamos que de verdad acaben. Mister T, rozamos las 10 de la noche, ¿eh? Son las 10 de la noche ya en el reloj de Radio Topo. Muchos y muchas de nuestros oyentes habituales estaréis esperando que ahora inunden aquí las ondas. Pues toda esta gente que ya sabéis que habla en aragonés, esta gente del Fendorella, Davi, la Saeta Rubia ya no, que ya lo ha dejado, y compañía. Pero os tengo que decir que lamentablemente Fendorella no pueden venir hoy lunes 6 de mayo. No van a poder estar aquí con nosotros en Radio Topo. Fendorella no emiten porque están presentes en las jornadas por Asuengas en el Joaquín Roncal, donde estáis invitados todos y todas. Empezaba a las 7 de la tarde, así que, bueno, son las 10. Ah, es hasta mañana. Bueno, y mañana hay otra vez. Me está diciendo Mr. T. Dímelo. Ábrete el micro, Mr. T. No me lo digas por aquí. Ya abre el micro y que la gente escuche tu poderosa voz. Ya que creo que es hasta el viernes. Es hasta el viernes. Así que tenéis las jornadas por las lenguas en el Joaquín Roncal hasta el viernes, según dice Mr. T. Así que si está equivocado, ya sabéis, 976-291-398 y la culpa es de Mr. T. Pero bueno, las 10 y un minuto, yo creo que ya nos hemos ganado por hoy echar la cervecita de cerrar el día, ¿no? De este primer mate amargo del mes de mayo. Despedirnos, como siempre, recordaros que Mate Amargo es el programa a cargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Nuestra sede está en la calle Asalto número 50, si no recuerdo mal. Nos podéis encontrar en www.internacionalistas.net. Para más información sobre Latinoamérica os recomiendo siempre Caos en la Red, la agencia Pulsar, Periodismo Humano o laluchasigue.org también. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, que volveremos a estar aquí de 9 a 10 de la noche y esperemos que nuestros compañeros de Fendorella después. Hasta entonces, no desconectes nunca de Radio Topo, ya sabes, la 101.8 siempre te trae la información más veraz, menos objetiva y sin censuras. Hasta que nos volvamos a escuchar, se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, Mr. T. Despídete hoy, despídete tú. di algo, por favor, di adiós, por lo menos. Sed malos, hasta la semana que viene. sed malos y por mí que seáis felices. Se despide quien estuvo a la voz, el Guindilla. Un placer acompañarte como siempre hasta las 10 de la noche. Buenas noches, estés donde estés. Adiós. Thank you.